en 1954 y ha sido representado por afamados artistas como Ella Fitzgerald, Nancy Wilson, John Mathis, Kate Ballard, entre otros. Un dato interesante es que en 1954 este tema fue grabado por Kate Ballard en el programa de televisión The Mothers-in-Law. Pero Felicia Sanders, la cantante original, lo grabó en 1959. La siguiente melodía que escucharemos es un ensamble de jazz de la Academia Cotopaxi. ¡Disfrutémoslo! Lo que acaba de sonar es un ensamble de jazz del grupo de músicos de la Academia Cotopaxi. La canción fue publicada el 9 de mayo del 2011 y se la presentó como concierto promocional de la Academia. Son pocos los datos que tenemos de estos artistas, pero no hay que negar que son excelentes. Lamentablemente no siempre hay información, pero gracias a la tecnología logramos disfrutar de este maravilloso tema. Bien, ahora escucharemos a Tripulación de Osos, interpretando Remolino Penal. Volvió al cielo azul. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Remolino Penal es lo que acaba de sonar, interpretada por el grupo Tripulación de Osos. La canción fue lanzada en el 2015 por la agrupación, que hizo su debut con el álbum Robo Hormiga. Un dato curioso es que la banda se llamaba Robo Hormiga antes de ser Tripulación de Osos, pero a última hora se decidió llamar así a su primer disco y cambiar el nombre del grupo. Los integrantes de esta banda son Juan Andrés Bustamantes en la guitarra y voz, Luis Alberto Cisneros en el bajo, Sebastián Jaramillo en la batería y Mauro Samaniego, que también lidera Down Pound, en la guitarra y voz. Sin duda, Tripulación de Osos afirma y confirma la idea de que en Ecuador hay música joven, nueva y ambiciosa, que tiene bastante por ofrecer. Lo siguiente en nuestro menú musical es A Fuego Lento, de Bossa Nova. Escuchémosla. A fuego lento tu mirada, fuego lento tu onda, vamos tramando esta locura con la fuerza, los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del golpe. Lo que acaba de sonar fue A Fuego Lento, interpretado por el famoso grupo Bossa Nova. La melodía pertenece al álbum Bossa Lounge y fue lanzado en el 2011. El tema es una representación de jazz suave. Estos ritmos sin duda seducen y enamoran. La voz de la cantante Valeria Sánchez no deja de impresionarnos por su forma de adaptarse a los diversos ritmos, ya que Bossa Nova es reconocida por realizar diversos covers en estilos muy variados de conocidas canciones. La cantante, actriz y compositora australiana despegó su carrera en el 2017 gracias a la serie de TV Gossip Girl, luego de aparecer en el film Just Married del 2003 y de sus frecuentes viajes a Japón, logró que Interscope y el gigante de la música Jimmy Iovine la contrataran. El álbum de debut de Valeria llegó en el 2008. Su primer single fue Girl, I Told Ya, con Aria, integrante de Paradise Girl. Junto a un soporte ochentoso y sexy, se convirtió en un éxito masivo. Bien, ahora viene Sister Rosetta con el tema Didn't It Rain. Fue lanzado en 1948 por Sister Rosetta. Ella fue una cantante pionera de gospel que adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en las décadas de 1930 a 1940, sobre todo por su mezcla única de letras espirituales y acompañamiento de R&B. Se convirtió en la primera gran estrella de la música gospel en los años 30 y es conocida como Original Soul Sister. Did It Rain, a veces dado como Oh, Did It Rain, es una canción del Evangelio estadounidense.

brazos, por las manos del sol, y la piel de tus labios, pero mi perdición. Castigo para el alma, que tranquilamente podría ser otro pasillo. es un tema de sentimientos de extremos, como siempre decimos nosotros, ¿no? De alegría y de tristeza, de tomarse un trago fuerte o de tomarse una leche chocolatada. Yo creo que eso es el blues para nosotros. Que acabamos de escuchar fue Castigo para el alma, interpretada por los Tigres del Chaolafán. La producción fue lanzada en el 2012, pero se presentó oficialmente en el 2015 en el álbum titulado Ojo por Ojo. La primera aparición del tema se dio en el antiguo Círculo Militar y la composición estuvo a cargo de Rubén Alba. El grupo es ecuatoriano y la canción presenta una innovadora forma de hacer música nacional. La agrupación fue formada en los 90s por Javier Bermeo, quien actualmente está en el bajo, Rubén Alba en la batería y Emilio Lara en la guitarra y la voz. Ahora se viene la canción Rosa, del grupo Collari. ¡Vamos a escucharla! Thank you. Rosa es lo que acaba de sonar, interpretada por el grupo Collari. Este proyecto musical nace en el 2014, en Nueva York, gracias a la idea de un ecuatoriano, Luis Antonio Castro, quien después de finalizar sus estudios de maestría en la Universidad de Nueva York, pretende encaminar una propuesta musical moderna, enmarcada en el jazz. En el 2015 graban su primer trabajo discográfico como banda, titulado Mirrors. Este álbum, grabado íntegramente en Brooklyn y compuesto por Luis Antonio, está conformado por temas que buscan evocar la grandeza de la Pachamama y la combinación de elementos espirituales con la versatilidad de otros géneros, combinados con la delicadeza seductora del jazz. A continuación, tenemos a Big Bad Voodoo Daddy con el tema Diga Diga Do. A virgin isle with digga digga doo digga doo doo. Digga digga doo digga doo. Swing it. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Diga, diga, do. Fue lo que acabamos de escuchar. Interpretada por Big Bad Voodoo Daddy. El tema pertenece al álbum de género jazz titulado Rattle Them Bones, lanzado en el 2012. La banda proveniente del sur de California se caracteriza por representar de manera contemporánea el neo swing. Sus singles más notables incluyen Go Daddy O, You and Me and the Bottle Makes Three Tonight y Mr. Pinstripe Suite. La agrupación ha estado en actividad desde el año 1989 hasta la actualidad. Su líder y fundador, Scotty Morris, eligió el nombre del grupo luego de que el legendario guitarrista Albert Collins le firmara un póster escribiendo "To Scotty, The Big Bad Voodoo Daddy" en el año 1989. Scotty Morris fundó la banda junto a la compañía de Kurt Sundgren. Probablemente muchos recuerden que en programas anteriores ya hemos presentado a estos artistas, y de seguro se la están pasando bien. Pero la noche cada vez se nos hace más corta, así que nos vamos con otra canción. Lo que viene es de la Madre Tirana y se titula Barcos Ebrios. Vamos a disfrutarla. Llevo todo el día imaginando lo que acaba de sonar fue Barcos Ebrios, interpretado por el grupo La Madre Tirana. La canción que escuchamos pertenece al álbum La Madre Tirana 2 y fue publicado este año bajo la producción de Sebastián Balbuena. La letra y composición estuvieron a cargo de Tarquino José Orellana Roldán. El grupo es nada más y nada menos que de origen cuencano. El nombre mismo de la banda denota experimentación y frescura, lo cual es visible dentro de la escena musical. El personaje detrás de la Madre Tirana es fan de los dictadores y de los ídolos falsos, y promete guiarnos entre su viaje musical. Con la inspiración de figuras como Brian Eno, Spinetta y Charly García, esta imagen de Madre Poderosa es del Ziggy Stardust de José Orellana. Espero que lo hayan disfrutado mucho, porque ha llegado la hora de finalizar. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Como saben que nunca me olvido de ustedes, les dejo con una última canción. Un ritmo alegre para esta velada. Para finalizar, sonará un jazz ecuatoriano, que se titula Te Consumes al Fin, del grupo DXK. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión!